para ti, mi Señor. Con mucho amor. Como el cuerpo se ofrece a la danza, como el ritmo se ofrece a los pies, porque toda la vida es regalo, te ofrecemos el vino y el pan. Siempre humilde los pies obedecen, aprendieron temprano a rezar y te llevan sin quejas ni llantos donde el Padre te espera al llegar. Toma mi ofrenda, Señor, es nuestra ofrenda. Porque toda la vida es regalo, te ofrecemos el vino y el pan. Siempre humilde los pies obedecen, aprendieron temprano a rezar y te llevan sin quejas ni llantos donde el Padre te espera. Santo, santo, santo es el también, santos todos de Dios, salgan a la pista a bailar. Santo, santo, santo, ángeles musiqueros, santo, santo, santo, entonen alabanzas. Santos todos de Dios, salgan a la pista a bailar. Santo, santo, santo, santo. es el Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Guarda la paz en tu corazón. llegar a mover montañas y sentir la pasión. Por lo verdadero, guarda la paz en tu plena, hermano, porque en la tarde del ser humano solo el amor quedará en tu mano. Guarda la paz en tu corazón para encontrar los caminos perdidos. En tu corazón, guarda la paz, guarda la paz, guarda la paz en tu corazón, para llegar a mover montañas y sentir la pasión. Por lo verdadero, guarda la paz en tu corazón. De nosotros. a los bailares por los barrios y las viñas. Y se puede imaginar el baile de la otra orilla. Porque este baile de acá es solo una miniatura. Habrá bailar de bailares en la tierra y las alturas. El bailar, los bailares son cosquillas en el alma. Somos una gran familia. Biblia para todos, Biblia para todos, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación, cambiaremos el mundo entero, proclamando el Evangelio. Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación, cambiaremos el mundo entero, proclamando el Evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Say la palabra del Señor hecha canción. Cristalina, aleluya. Por los ríos y las selvas, por las nubes, el viento y el mar, por la noche y su misterio, aleluya. Aleluya, aleluya. Por la amistad entre los hombres, la nobleza y la fidelidad. Aleluya, aleluya. Por el amor que nunca muere. Aleluya. ¡Ah! Que nos alumbra por la sal que da gusto y sabor, por el agua cristalina, aleluya. caminos y las selvas, por las nubes, el viento y el mar, por la noche y su misterio. Creo, creo, creo.